Saludo a Leandro Sokolowski, director del INCITAP, el Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa. Leandro, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿en qué contexto estás? Geográfico, ahí estás sentado, descansando, trabajando en una oficina, en tu casa, ¿dónde? No, trabajando, bueno, gracias al mundo virtual hemos multiplicado las posibilidades de trabajo y también nos hemos complicado la existencia. Claro, ¿no? A medida que aumentan las posibilidades de trabajo, también la explotación o la autoexplotación, ¿no? Es así. Sí, lo que pasa es que es algo interesante, porque bueno, a ver, nosotros, digamos, cuando surge, a ver, ya existía, ya habíamos hecho algunas cosas y eso, y de hecho yo había dado curso de posgrado así, a distancia, ¿no? Y entonces, bueno, se plantean cosas interesantes. Cuando arranca la pandemia, yo le propongo al que había sido mi director hacer un curso, repetir un curso que él daba siempre sobre magnetismo y esto. Sí. Y entonces, bueno, le parece bien la idea, le digo, bueno, ya que estamos, podríamos hacer que el curso lo hagan en todo Hispanoamérica, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos una convocatoria, gente conocida, entonces y terminaron anotándose gente que desde Río Gallegos hasta México. Claro, claro. Una pila, bueno. Sí, bueno, Leandro, fuiste seleccionado como director del INCITAP, esto va a ser para el periodo 26-31, y te pregunto bien llanamente para nuestra audiencia, en lo posible, que recién están escuchando a lo mejor esta sigla, INCITAP. ¿Qué es INCITAP más allá de la sigla? ¿Qué laburo hacen? ¿Qué significa? ¿Y qué perspectiva tienen para esta tarea? Mira, originalmente el instituto había sido creado, bueno, como su nombre lo indica, más, digamos, con una visión geológica, ambiental, que, digamos, son temas muy importantes para la provincia. Miren, bueno, el hecho de que el crecimiento, digamos, porque esto fue, digamos, algo exitoso, bien conducido, terminó llevando a que, bueno, se incorporaran más investigadores de, vamos a decir, las ciencias exactas y naturales en general, ¿no? Entonces, digamos, incluso un poco más amplio que eso, con lo cual, bueno, termina siendo como un gran instituto de exactas y naturales en general, donde, bueno, se abarcan temas también de biología, de química, bueno, yo soy físico, así que, bueno, también incorporamos nanotecnología, que es el tema que hago. Claro. Digamos, entonces un poco la idea es esta, es decir, a ver, la Pampa es una provincia que tiene una población escasa, digamos, si lo comparas con Buenos Aires, Córdoba, o Santa Fe, digamos, que son las grandes, donde bueno, el semillero es mayor, bueno, aquí es más reducido. Pero la idea siempre es, y en esto yo creo que es importante tenerlo presente, que es bueno, es la interacción con el territorio, ¿no? Es decir, con los problemas regionales, la búsqueda de mejoras, de soluciones, no específicamente un tema en particular, sino en general, digamos, también como una reserva de conocimiento y de ciencia de cuestiones que están más relacionadas justamente con la provincia y la región circundante, ¿no? Bien, hago un breve recorrido de tu trayectoria, al que le voy a pedir tu propia palabra para que describas quién sos, pero bueno, naciste en La Plata, hiciste la primaria en la Escuela 4 de Santa Rosa, la secundaria en la ENET, cuando era ENET, la Escuela Nacional de Educación Técnica, hoy es EPET, y te estaba viendo que estuviste investigando en Japón, hiciste dos postdoctorados en Brasil. ¿Quién más sos, además de lo que pueda decir esta suerte de currículum? Sí, a ver, trataba de resumirlo también por una cuestión de, bueno, no ponerse plomo con siglas y todo eso, pero bueno, yo hice, cuando terminé el industrial, fui a estudiar física a La Plata, hice la licenciatura allá y, bueno, al terminarla, me fui a Japón, a la Universidad de Kioto, a empezar a trabajar en temas de investigación sobre una técnica que se llama molienda mecánica, ¿no? Que usan molinos así para llevar la materia a dimensiones de lo que decimos de nanométrica, ¿no? O sea, empezando con lo que era nanotecnología cuando todavía no se llamaba nanotecnología. Y bueno, de ahí a mi vuelta, bueno, ahí con los 90 de lleno, estuve trabajando en una empresa un par de años y haciendo, bueno, también changa y todo eso, en paralelo fui haciendo el doctorado en física, también ahí en La Plata, y bueno, me doctoré en septiembre de 2001, también una época muy propicia para... Bueno, nos tiraste con los 90, con el 2001, todo, y ahora es la hora, ya vamos a ir a la hora, bueno. Claro, entonces vamos a decir, el déjà vu, es como importante, ¿no? Bien. Estamos conversando con Leandro Sokolowski, director del INCITAP. Y Leandro, bueno, descripción del contexto para la ciencia especialmente, ¿qué panorama ves? Incluso también mirada desde un ángulo federal, que es el que te toca. Supongo que está claro, no me vas a decir que es el mejor momento, pero ¿cómo hay que pararse frente a lo que está ocurriendo? Mira, yo lo que pienso es, así como fue en ese momento, un poco bueno, lo difícil es así, hay un planteo económico y, bueno, en definitiva social, de primarización de las actividades, bueno, es difícil pensar que esto tiene posibilidades. Aunque uno conserva las esperanzas, pero también hay que ser optimista también pensando en que tiene que haber una base científica tecnológica para un futuro despegue, digamos, así como se mostró que podía ser a principios de este siglo. De hecho, yo soy uno de los científicos repatriados, que bueno, se hizo una inversión en ciencia y tecnología que bueno fue conduciendo así a una a desarrollo, un despegue de la actividad en general. Es decir, bueno, muy condicente con lo que la excepcionalidad argentina, ¿no? Es decir, no es los argentinos somos excepcionales, sino es muchas actividades en donde Argentina se destaca precisamente porque tiene una base educativa muy antigua, podemos mencionar, ¿no? La ley 1420, la expansión de la educación, la educación universitaria gratuita, que condujeron justamente a, bueno, que seamos el único país de Latinoamérica que tiene premios Nobel en ciencia, ¿no? Uh-huh. Cosa que no es para nada común y además para nada posible para otros países que tienen otras estructuras. Entonces, bueno, en este momento que se plantea que es muy difícil es, bueno, tratemos de hacer algo, tratemos de que, bueno, los recursos humanos jóvenes, o sea, los jóvenes que investigadores, estudiantes, puedan hacer alguna actividad o incluso desarrollarse, pero pensar que tengan algún lugar para volver si es que deciden hacer alguna parte de su carrera. Fue mi caso. Uh-huh. Bien. ¿Y qué respuestas institucionales crees que, bueno, en general podríamos convenir en que hay un ataque a la ciencia, a su financiamiento por parte del gobierno nacional, o un ninguneo por lo menos? ¿Qué respuestas institucionales puede haber frente a eso? ¿Alcanza con que algunas provincias decidan ocupar espacios que el Estado Nacional está abandonando? En ese sentido, ¿qué esperanza real se puede tener, por lo menos mientras siga esta onda en el gobierno nacional? Después veremos qué depara el destino, pero... Lo que uno apuesta es justamente en desde que es un instituto que está fuertemente enraizado en la provincia, bueno, en la región circundante, estrechar los lazos con las entidades estatales, ¿no? Estamos hablando de municipalidades, de la provincia, también, bueno, de las empresas que actúan en la zona, también de alguna posibilidad internacional que se pueda dar. Por supuesto, esto nunca reemplaza al financiamiento federal, digamos, nacional. En todos los países del mundo es así. Habrá estados en algunos lugares que tienen mayor abundancia y que pueden bancar un poco más. Bueno, en el caso de Argentina es la provincia de Buenos Aires que tiene programas. Claro. Pero estamos hablando de otro bolsillo, ¿no? Acá, bueno, trataremos, al menos mantener funcionando la estructura e ir creciendo en donde se pueda, encontrando los espacios, ¿no? No hay mucho para hacer en este sentido, más que, bueno, explorar y a ver qué es lo que pueda ir saliendo, ¿no? Es muy difícil, sobre todo cuando uno está no es solamente que necesitaríamos más para crecer, sino que necesitamos para no caer. Entonces, digamos, estamos recibiendo menos de lo mínimo necesario para funcionar, ¿no? Bien. Y Leandro, ¿qué cantidad de gente labura en el INCITAP o mantiene relación investigativa, profesional con el organismo? Mira, bueno, buena parte de los investigadores trabajan, también son docentes en la Universidad de La Pampa. El INCITAP es un instituto de doble dependencia entre CONICET y la Universidad de La Pampa. Entonces, bueno, buena parte de ellos desarrollan actividades, en las distintas facultades de la universidad. Son unos 32, 33 investigadores, uh-huh. y unos 20 becarios más o menos. Después, bueno, hay una docena más o menos también de técnicos y profesionales de apoyo, ¿no? Y personal administrativo que, bueno, son los que justamente acompañan y ayudan a la ejecución de las tareas, ¿no? Es un instituto que uno diría, bueno, a nivel nacional probablemente no sea muy grande, pero a nivel regional sí lo es. Entonces, bueno, es interesante esto. Muy bien, Leandro, más vale que muchas gracias. Leandro Sokolowski, con él estamos conversando. Y si quedó algo por agregar o que consideras oportuno que tengamos que saber o poner en discusión y en nuestra agenda, el micrófono está abierto. Mira, bueno, muchas gracias por la llamada, esperemos que el instituto, que ha ido haciéndose un espacio públicamente, bueno, sea considerado también como parte de el patrimonio de los pamplanos y, bueno, región circundante, en el sentido de que, bueno, dónde se puede buscar respuestas ante las inquietudes, de dónde puede salir justamente una evaluación más objetiva de situaciones. Bueno, justamente una de las cosas que se hacen es el análisis de calidad de alimentos, de aguas, hay gente trabajando en un proyecto muy interesante con la cuestión del arsénico en el agua, entonces, bueno, es un lugar donde eventualmente se puede recurrir, de hacer consultas, vamos a tratar de justamente hacerlo un poco más formalizado, pero es una de las de la gente debería pensar que es una de las referencias locales en las cuales confiar. Leandro Sokolowski, gracias de vuelta. Muchas gracias a ustedes. Leandro Sokolowski es el nuevo director del INCITAP, el Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa. Tendrá esa tarea a cargo en el periodo 2026-2031.